y Abelardo Díaz a formar parte de esta gira administrativa de la Dirección de Política del Gobierno del Estado Táchira, liderizada por Alexis Balsa. Bueno, hoy hemos querido presentarnos en el Hospital Samuel Darío Maldonado para denunciar un hecho que lamentamos mucho, porque viene a constatar que la salud en Venezuela se encuentra en terapia intensiva. Además, que lamentablemente hemos visto cómo no se le ha dado el interés necesario y cómo no se le ha hecho el seguimiento debido por parte del gobierno nacional de lo que son distintas y diversas obras contratadas desde hace ya varios años y que han debido haber cumplido su fin, que no es otro fin que haber mejorado tanto la planta física como los servicios de este importante centro de atención médica. Hoy queremos mostrar un informe que nos fue entregado por la gente de la Corporación de Salud, en el cual se nos dice que varias obras, exactamente 8 obras importantes, están paralizadas en el Hospital Dr. Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira. 8 obras que el gobierno nacional ha debido desde hace tiempo haber concluido. 8 obras que ya deberían haber estado en funcionamiento y al servicio de los habitantes del eje de la frontera venezolana. 8 obras en materia de salud que se suman a los 33 millardos de bolívares fuertes que el gobierno nacional ha dejado de ejecutar en esta zona, en el área de salud. Nosotros le preguntamos al gobierno nacional, nosotros le preguntamos a la señora ministra María Eugenia saber qué ha pasado con estos reales. ¿Dónde están los reales de la salud y dónde están los reales de estas obras que este informe dice que han quedado abandonadas y que los reales se han perdido? En un área tan significativa, en un área donde el gobierno nacional no ha dado respuesta a los venezolanos. Yo quiero presentarle a los habitantes de la frontera nuestra solicitud como parlamentarios tachirenses. Como parlamentarios representantes de este pueblo, hemos solicitado la interpelación de la señora ministra de Salud, María Eugenia Sader, para que nos dé la cara y para que nos diga y nos informe y para que le diga al pueblo qué ha pasado con estos recursos y por qué el Hospital Samuel Darío Maldonado y los hospitales de nuestro estado Táchira se encuentran en las condiciones caóticas que hoy vemos. ¿Por qué estas obras las iniciaron y no las han concluido? ¿Por qué se ha malgastado tantos recursos económicos que no han servido para nada porque las obras del gobierno nacional las dejó abandonadas? Estamos esperando respuesta para que la señora ministro le diga al país qué ha pasado con todas estas cosas. Este gobierno nacional tiene 2 problemas muy graves. Tienen 2 problemas que tienen a este régimen boqueando. El primero es que ha sido un gobierno extremadamente ineficiente. Y el segundo es que ha sido un gobierno nacional extremadamente corrupto. Y eso, la ineficiencia y la corrupción, es lo que estamos viendo a diario en el sistema de salud nacional. Hoy lamentamos y vemos cómo se encuentra el Sistema Nacional de Salud Pública, tanto que el mismo presidente tiene que atender su problema particular fuera de nuestro país. Porque el sistema de salud lamentablemente se encuentra colapsado y aquí estamos demostrando que no ha sido por falta de recursos públicos, sino ha sido por la indolencia, por la ineficacia y por la corrupción que ha caracterizado este gobierno nacional. Finalmente, pues estamos esperando que la ministra Sader comparezca, que dé la cara, que nos diga qué ha pasado y le seguiremos haciendo seguimiento, porque aquí están los reales de los venezolanos que deben ser invertidos en salud, perdidos, que no sabemos en dónde están.